cielo antes que yo lo sabía. Nunca creí que esto acabaría. De mí te fuiste así con los días. Ahora es tarde, pero ¿qué iba a hacer? Caminaba pateando basura, imaginando todo lo mejor. Me preguntaba si no sabrías que yo también tenía.